Gobernador, una lamentable noticia para la comuna de Alcagua con este incendio que ya consume ya en la totalidad el edificio de la ilustre municipalidad. ¿Usted ya está en el sector? Sí, estamos desde muy temprano aquí con el alcalde. Ya hemos visto un internado que se va a habilitar para que se siga trabajando en la municipalidad, especialmente en los departamentos sociales de proyectos. También vemos cómo no hemos tenido ningún fallecido que lamentar, y en ese sentido el alcalde está hablando ahora con Subdere, está hablando con algunas municipalidades de la capital que también le está prestando apoyo, y lo que pretendemos es que, como hoy día sesiona el pleno en la comuna de Quinchao, pudiéramos ver que este proyecto en algún momento de la municipalidad, de su infraestructura patrimonial, ¿no es cierto?, tenía un proyecto que lo más probable que tenía RS, que eran varios miles de millones, que ahora lo más probable es que se va a acelerar, pero en la primera instancia se va a trabajar en el internado de niñas que está aquí muy cerca y ahora se está habilitando. Y bueno, y esperando también los informes de bomberos para saber cuál fue la razón, y también sabemos que está activo el seguro, así que por lo menos en esta situación no hay fallecidos que lamentar, y también vamos ya a estar trabajando todo en conjunto para sacar adelante esta nueva municipalidad para Alcagua.